Ahora tiene que ser el primero que se lleve y que no se lleve.

Thank you. Thank you. Yeah. Gracias. Thank you.